Damas y caballeros, con ustedes, su majestad, Ráfaga, Megamix. A ver cómo hacen palmas toda la gente. Palmas, palmas. Ráfaga, Megamix. Quiero que todos, y otra vez. Quiero que todos hagamos palmas, palmas. Ráfaga, palmas. We'll be right back.